Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Aprovecho para decirles que el viernes estaremos efectivamente en Formosa y que los días, el 21 de julio, estaremos en Tucumán haciendo el programa en el Teatro Mercedes Sosa y el día 22 de julio en Salta, en el Teatro Provincial de Salta, estaremos haciendo La Venganza allí. Los esperamos. Hablaremos hoy de Sabbatai Zad, el Mesías pecador. Hemos en este programa hemos recorrido un catálogo muy amplio de falsos mesías para divertirnos un poco con sus extravagancias o quedarnos perplejos ante su crueldad. Vamos a ver qué nos pasa esta noche con Sabbatai Zevi. Es cercano, relativamente cercano a nosotros. En general, los falsos mesías a los que hemos aludido en todas nuestras charlas son anteriores a este, que nació en Esmirna en agosto de 1626, ¿ya? En fechas donde ocurren cosas que tienen mayor registro. Así que nació en agosto de 1626, o si usted quiere, en el año 5386. Según el calendario judío, se trataba concretamente del día 9, que puede uno creer que se trata de un número hebreo, el 9. No, el 9. Fue sábado, 9 del mes Ab, fue sábado, día del Sabbat. Por esa razón sus padres, que se llamaban Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Bueno, eran originarios estos niatos de Pactras, es una comunidad del Peloponeso, que es en realidad aquella península del sur de Grecia, donde estaba ubicada la ciudad de Esparta, y cuyo tamaño era más o menos el del Sol, según los cálculos que se hacían en la época clásica. Durante su juventud, Sabbatai Zevi cruzó estudios religiosos y se hizo rabino. Allá por el año 1644, se dedicó al estudio de la Cábala y parece que era un tipo complicado y ambicioso. A los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa. Y también, desde luego, de la primera y la segunda. Sí, claro. Un día parece que entró en tal éxtasis que le sobrevino el convencimiento de estar flotando en el aire. Zevi gritaba y pidió opinión a los testigos ante semejante milagro. Ahí dice, miren cómo estoy flotando en el aire, ¿qué opinan ustedes? Pero los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor se corrió, obvio, como es la cosa, y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. En realidad, algunos era él. Claro, porque nadie lo había visto. Solamente él decía que había flotado en el aire. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos que era el Mesías. Dije, mirá, no digas nada por ahí, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, este muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. Señor. Pero en realidad se trataba de una falta, ya que un buen rabino no debía perfumarse. Al final, el doctor Baruch, que era de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor era una cuestión milagrosa y ajena a su voluntad. Llegó Baruch, el inspector, ¿no? Y el muchacho se desnudó frente al médico. Según las crónicas, el doctor Baruch salió de allí profundamente conmovido y perfumado. Y tan conmovido estaba que no pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Parece que Sabbatai Zevi había convencido al médico contándole alguna de sus visiones. En la misma época se habló de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir, atrapadas por un remolino, y empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, cosa que las aguas hicieron. Ajá. Ese es un verdadero milagro, ¿no es cierto? Ver que hay personas que están a punto de morir ahogadas en virtud de un remolino y decirle a las aguas, por favor, aguas, deteneos, y que las aguas cumplan, yo creo que es un milagro. Y bueno, sí, a todas luces es un milagro. Sí. A mí no me venga con explicaciones racionales. En 1651, luego de un escándalo por abandonar a su quinta esposa, no sabemos qué fue de la cuarta. Parece que es protocolo en esta clase de biografías ocuparse de las esposas una sí y una no, como hay tantos que hacen. Bien, parece que fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien. Se entregó unas extrañas prácticas, hacía cosas muy raras. Un día anunció su boda y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. A los rabinos no le gustaban esas payasadas, ¿no?, en aquel entonces, y lo echaron de Salónica. Anduvo por toda Grecia, también llegó a Constantinopla en el año 1648. Durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos, dice aquí, desde hacía 4 siglos. En realidad, ni siquiera hacía 2. La ciudad de Constantinopla cayó en poder de los turcos en 1453, y si estábamos en 1648, faltaban 5 años para los 200. Bueno, pero no importa. Se paseó con una cuna en donde reposaba un pescado vestido como un recién nacido. Ante el estupor de los rabinos, expresó que tenía la certeza de que la revelación que él esperaba se iba a producir en la era astrológica de Piscis. Pero lo más grave es que lo más grave fue la transgresión del calendario. En 1658 celebró 3 fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo, al considerar que la venida del Mesías anunciaba la edad de oro. Dedujo de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que imagínese, se dedicó a hacer todo lo que antes estaba prohibido. Aunque sus adeptos eran cada vez más numerosos, Zevi fue expulsado de Constantinopla. Se fue entonces a Jerusalén. Llegó en 1662. Los otomanos también estaban en Jerusalén. La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. Zevi, que ya llegaba a Jerusalén con cierta fama y cierto renombre, se encerró varias semanas en una habitación y ahí parece que no morfaba. Aquel ayuno sedujo a las 300 familias de Jerusalén. Zevi conoció a Sara, una hermosa morocha de descendencia egipcia, y se casó por 6ª vez. Dicen que la chica era compañera de la lujuria y la buena aventura. No sé lo que es la buena aventura, o si no habrán querido decir la buena aventura. Pero la lujuria, sí sé. Y era sé que una chica sea compañera de la lujuria, ya me la hace simpática. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías, ¿no? Se lo tuvo que decir él, naturalmente. Imagínense que no es una cosa que se le pueda ocultar a la propia mujer. Y ella se consideró inmediatamente la mujer del Mesías. Y bueno, llegó al sí, mercado y la primera dama. Sí, soy la mujer del Mesías. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, Sabbatai se convirtió en Amera, un título que se obtiene sumando las iniciales de las palabras hebreas, palabras sagradas hebreas que no vienen al caso. Tanto era el fervor de sus seguidores que las autoridades islámicas le otorgaron el derecho a pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar y ahí andaba Sabbatai con un caballo blanco. Transgredió otras leyes judías y les pidió a sus discípulos que comieran jalev, grasa y riñones. Y el castigo no se hizo esperar. Sabbatai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos le hicieron caso porque era muy popular. El caso es que se fue de Jerusalén, anduvo por otras ciudades, sus prédicas eran un poco ambiguas, decretó la abolición de todos los ayunos para conmemorar la destrucción del templo y el exilio de Israel. Varios rabinos espantados se preguntaban, ¿quién es este? La fiebre por el nuevo Mesías se extendía con su cortejo de supuestos milagros. Mal entonado, dice aquí, y yo creo que es envalentonado, Sabbatai decidió tomar rumbo a Constantinopla. Fue en ese momento cuando los religiosos judíos ortodoxos intentaron vengarse. Una delegación de rabinos fue a ver nada menos que al gran visir, al virrey de Constantinopla, Hamed Koprulu, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai, ya lo estaban esperando, lo detuvieron, lo encadenaron, lo encerraron en una mazmorra. 3 días más tarde lo condujeron ante el visir. Sabbatai hizo gala de tanto ingenio que sedujo por completo a este muchacho, el visir. Se hizo el gil, negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superchería popular y así salvó su vida. Koprulu lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, en la orilla europea del estrecho de los Dardanelos. Miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a este Mesías glorioso. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli un curioso personaje llamado Nehemías Cohen, que era muchacho que llegó y empezó a hablar mal de Sabbatai. Puso en cuestión su mesianidad con argumentos irrefutables. Sabbatai se defendía como Mesías, ¿no? Como gato panza arriba. Como Mesías hijo de David, y en la tradición judía, siempre el Mesías hijo de David va seguido por el hijo de José. Bueno, Nehemías entró en polémica diciendo que no solo Sebi no era el verdadero Mesías, sino que en realidad era él. No solo empezó a hablar, dice, este no es. Sí, no al final yo. Dice, sí, no solo que este no es, dijo Nehemías, ¿no? Sí. Soy yo. Ah, bueno. Durante 3 días y 3 noches hubo un debate público, por primera vez en la historia, donde participaban 2 Mesías que se enfrentaban abiertamente. Sí, como un intratable, sí. Una cosa así. Al final, Nehemías abandonó el debate y fue a decirle a las autoridades turcas que Sabbatai preparaba una revuelta contra los turcos. Los otomanos se asustaron, invadieron Galípoli y Sabbatai fue trasladado ante el mismísimo sultán Mehmed IV. Miles de seguidores corrían tras el carro que lo llevaba. Empezó un proceso sorprendente. Ante la amenaza de perder la cabeza, Sabbatai, mientras lo llevaban encadenado y encerrado, tomó una decisión increíble. aceptó convertirse en musulmán. El rey de los judíos aceptó convertirse en musulmán. Fue bautizado con el nombre de Asid Mehmet Efendi. Se le dio el cargo de guardián de las puertas del palacio. Su mujer Sara, ¿se acuerda? Esa que estaba contenta por ser la mujer del la primera del dama. Mesías. Bueno, también se convirtió, dice. Si no, va a ser un lío en casa. Sí. Cambió su nombre por el de Fátima Kadina. Pronto, Sabbatai pudo saber las consecuencias de su decisión. Solo podía pasar por las calles rodeado de 30 soldados turcos, porque los judíos de la ciudad querían agredir. Finalmente le tendieron una trampa. Lo acusaron de haber celebrado un ceremonial israelita. Usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, era merecedor de la pena de muerte. Ponerse la kipá, ¿no? Era perjurio. El caso es que las autoridades sintieron piedad y lo desterraron. Así lo mandaron a una fortaleza allá donde Judas perdió el poncho, en el extremo sur de lo que era Yugoslavia. No entonces, ni ahora. ¿Qué era? Era el extremo sur de aquella región. Solo y abandonado hasta el día de su muerte, que fue el 17 de septiembre de 1676, estuvo allí en esa fortaleza. Por una casualidad, esa fecha, 17 de septiembre de 1676, coincide con el Día del Perdón, el Yom Kippur, de 5437. El Mesías acababa de cumplir 50 años. A mí me parece una historia solamente extravagante, ¿no? No me gustó mucho. No me gustó. ¿A quién le podemos dedicar esto? A mí me gusta Sara, la mujer, medio figuretti. Sí, es que no tenía problema en convertirse. Ah, si ella, vos le decías, convertite a esta o a aquella religión, sí. Y no te hacía ningún problema. Y además la mina le creyó, porque el marido le dijo, soy el Mesías. Y ella enseguida le creyó, no como otras que vos vas y decís, mirá. ¿Qué? Soy el Mesías. No, bueno. Dice la mina. El Mesías, ojo. Bueno. Y el que me gustó también fue el doctor Baruj de Esmirna, el que fue a ver si era cierto que el tipo tenía olor sin perfume. Y no lo botoneó, se guardó el juicio. No dijo son mentiras, no dijo nada. Bueno. Así que... Y no se lo dedico a él porque no me gustó. No me gustó. Está el sultán también, que medio lo perdonó, Mehmet IV. Y bueno, y a todos los que han venido esta noche aquí. A las esposas no nombradas, a todas esas divorciadas que pasó por alto. A las que pasaban por alto, sí. Que hay algo raro, ¿eh? ¿Qué pasó? Esas, claro, ¿quiénes son? La primera que nombra es la tercera, y la primera y la segunda. ¿Y qué pasó? ¿Y la cuarta? A ellas. Bueno, ahí te quiero. Hemos buscado en la discoteca discos acerca de cosas falsas. Este tanguito es un tanguito correcto, pero son tan lindos esos tangos que no tienen pretensión. Este se llama Falsas Promesas. Lo canta Gardel sin despeinarse y es re lindo. Evidentemente fue escrito refiriéndose a este falso Mesías, el amigo Sabbatai. Y alguna de sus mujeres. Adelante, don Carlos. Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamorado las canciones, en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, que corría siempre en voz de esa quimera, que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me diste ser un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi ambular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encantan las bellezas del pinar. Es que llevo las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada mi ilusión. Y el recuerdo del pasado me hace un daño, que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, falsas promesas.